Con esta presentación de la Academia Cristiana del Aire, concluimos los estudios del libro primero, Introducción al Antiguo Testamento, de Génesis a Esther, tomo primero del curso por correspondencia de la Academia Cristiana del Aire, una institución de HCJB y Radio Cadena Manantial. El expositor es el Dr. Abelardo Limón. En la última sesión, por ejemplo, vimos que Isaac fue un tipo de Jesús. Recuerde que la palabra tipo quiere decir ejemplo o forma o algo que se usa como comparación. En el sacrificio de Isaac por su padre Abraham, ya Dios nos estaba pintando un cuadro del sacrificio de Jesús mismo. Posteriormente a este acto por Abraham y Isaac, vimos que Jacob engendró a los patriarcas que dieron sus nombres a las 12 tribus, de tal manera que la familia seguía creciendo. En esta serie de lecciones de este primer libro también vimos que Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tiendas e iban de lugar en lugar según encontraban pastos para el ganado. Como se acercaba un tiempo de larga sequía, el Señor preparó el camino a fin de que los hebreos no perecieran y pudieran sostenerse en aquellas tierras. Como previsión de todo esto, José fue encaminado a Egipto, pudiendo así dar asilo a su familia entera. La familia de José se asentó en Gosén durante varias generaciones y crecieron hasta ser numerosos. Dios permitió la pérdida del favor de Faraón y el tiempo de esclavitud de su pueblo estaba llegando a su fin. Por cuanto había llegado ya al colmo la iniquidad en los cananeos y ya era tiempo para formar la nación. Además, vimos en esta serie de lecciones que el líder, Moisés, estaba listo y preparado por Dios para liberar al pueblo de la esclavitud. A través de las plagas de Egipto, la sangre del Cordero Pascual y el paso del Mar Rojo por tierra seca, los hebreos llegaron a conocer mucho acerca de la grandeza, poder y santidad de Dios. Ya en el monte Sinaí aprendieron a temer al grande, poderoso y glorioso Dios, donde recibieron el pacto de la ley. Recuerde, amigo, que estudiamos que la palabra pacto se refiere a un tipo de acuerdo, a un convenio, por decirlo, un contrato. Por medio de los mandamientos, leyes y ordenanzas se organizó la vida civil, moral y religiosa del pueblo bajo este pacto de la ley. A través de las leyes levíticas, los hebreos aprendieron que el único remedio para el pecado es el sacrificio de un sustituto que derrame su vida por el pecador. También fue instituido el sacerdocio para que la gente pudiera mirar cómo el pontífice llevaba la carga de los pecados de la nación y ofrecía la sangre de la expiación delante de la misma presencia de Dios. A pesar de que toda la nación salió de la esclavitud en Egipto, fue la próxima generación la que eventualmente entró a Canaán, puesto que sus padres no tuvieron la fe que se requería para entrar en ella y murieron en el desierto. De esta manera pudieron ver que ritos, ceremonias, fiestas y sacrificios no valen nada, a menos que haya fe en aquel que lo ordenó todo. Ya en la tierra en la que entraron, tuvieron la victoria sobre sus enemigos en dondequiera que se encontraron. Sin embargo, es triste notar que después se dejaron vencer y hasta sin batallar. Sus enemigos casi los destruyeron por completo con sus idolatrías y abominaciones. Durante siglos, el pueblo practicó la idolatría y fue humillado por las naciones vecinas. En aquellos tiempos, Jehová les prosperaba o castigaba, según fuera su necesidad. Recuerde, amigo, que en una ocasión en estas lecciones vimos que el pueblo había caído en un círculo vicioso. Se alejaban de Dios y Dios enviaba su castigo, solo para que ellos regresaran y prosperaran de nuevo. con el fin de caer de nuevo en su pecado. Por 400 años los hebreos formaron una teocracia en la que Dios los gobernaba por medio de jueces. Cuando pidieron un rey, se fueron convirtiendo en una autocracia, aunque Dios siempre demandó de ellos la lealtad. El primer rey que tuvieron fue el rey Saúl, quien resultó un gran fracaso y dejó a la nación en un estado de miseria. Luego, Dios puso a David por rey, quien extendió grandemente el reino e hizo que llegara a ser una potencia entre las demás naciones. Jehová prometió a David una casa duradera y un trono estable, pero si su descendencia caía en pecado, sería castigada. Sin embargo, no sería desechada para siempre. Después de Salomón, el reino fue dividido en dos partes: el reino del sur, llamado Judá, y el reino del norte, llamado Israel. Este último iba en decadencia sin ninguna reforma, manteniéndose en su idolatría. Recuerde también, amigo estudiante, que en esta serie de lecciones vimos que Judá se formaba por dos de las tribus y el reino del norte, Israel, se formaba por 10 de las tribus. En el reino del norte se introdujo la adoración a Baal. Jezabel les enseñó a pecar todavía más. Jehová les envió profetas cuyos mensajes fueron rechazados y la nación fue llevada cautiva a Asiria. Luego vemos que el reino de Judá caminaba mejor que el reino de Israel, puesto que varios de los reyes de Judá cumplieron la ley de Dios con distintos grados de perfección. Aunque finalmente las idolatrías y el pecado vencieron, Judá fue llevada también a Babilonia para ser purificada de su amor a los ídolos. Este resultó ser un remedio eficaz, ya que los judíos que regresaron de Babilonia nunca más se entregaron a la adoración de los ídolos. Bajo Zorobabel, el templo fue reedificado y el culto reorganizado. Esdras efectuó una gran reforma en el pueblo, haciendo que éste se volviera a la obediencia de la ley. En esta serie de lecciones también vimos que Nehemías restauró el muro y puso las puertas de Jerusalén. Al cerrarse el canon del Antiguo Testamento, estimado amigo estudiante, encontramos entonces que Dios ha guardado su promesa y que las condiciones que prevalecen son las que garantizan el cumplimiento de las profecías. Jehová ha formado de los hijos de Abraham un pueblo celoso por su ley. Están en la tierra prometida, celebran las fiestas sagradas y estudian las Escrituras. Por muchos años el Señor ha mostrado su misericordia y paciencia con esta nación, antes de poder enviarles al Mesías prometido, a pesar de su rebeldía y dura cerviz. Este pueblo de Israel, el único del mundo que no se había entregado por entero a la idolatría y a la falsedad, soportó la prueba de casi 400 años entre los dos testamentos bajo el dominio del Imperio Romano, que a la vez fue el instrumento adecuado en las manos de Dios para el advenimiento del Redentor al mundo. Encontramos que los primeros discípulos de Jesucristo salieron de este pueblo y fue allí donde se formó la primera iglesia cristiana. Como resumen final, podemos decir que los libros históricos del Antiguo Testamento revelan al Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Prueban que Él tuvo un plan para la redención de la humanidad y que lo ha llevado a cabo a través de las edades. También enseñan que la salvación es por medio del derramamiento de la sangre animal, que hace de sustituto, y que Dios prometió uno, cuyo nombre es Jesús, que vendría del linaje de David y de Abraham para llevar a cabo su propósito de eterna redención para todo aquel que creyera. Y a esto decimos gloria a Dios, porque Jesús ha sido nuestro sustituto y a través de él gozamos de la vida eterna. Bien, amigo, aquí terminamos con la primera parte de nuestro estudio sobre la introducción al Antiguo Testamento, del libro de Génesis hasta el libro de Esther. Aquí quiero animarle a escribir su examen si usted es uno de los matriculados en nuestro curso por correspondencia. Aunque a veces no nos gustan los exámenes, creo firmemente, querido amigo, que es necesario para medir el aprendizaje. Un examen por escrito, por ejemplo, le podrá ayudar a usted conocer si en realidad usted está aprendiendo. Ese es mi deseo, y yo creo que solamente con un breve examen se podrá lograr esto. Habrá algunos que dirán, yo ya dejé la escuela hace mucho tiempo y no me gusta estudiar, menos tomar un examen. Pero quiero estimularle, amigo, a que nunca deje de ser estudiante en la vida y que aprenda a ser un cristiano que conozca su Biblia. Jesús mismo recomendó el estudio de las Escrituras. Quiero solo darle algunos ejemplos de las preguntas que se encuentran en nuestros exámenes. No daré la respuesta, claro, porque quizás usted es uno de los que está por tomar el examen. Pero sí quiero compartir con usted alguna de las preguntas. Nuestro examen típicamente está dividido en 4 porciones. Por lo regular contiene 40 preguntas. Cada porción contiene 10 preguntas. Por ejemplo, la primera porción contiene 10 preguntas donde usted señala si la pregunta o la declaración es verdadera o falsa. Quiero compartir con usted solo algunas. Por ejemplo, la número 1. Dice Ruth, la moabita, fue la bisabuela del rey David. ¿Verdadero o falso? La número 4 dice, Eliseo le rogó tan fervorosamente a Elías que éste le dio la doble porción de su espíritu. ¿Verdadero o falso? La número 6, Zorobabel regresó de Babilonia a Jerusalén con 50,000 judíos 70 años después de que el primer grupo de cautivos fue llevado allá. ¿Verdadero o falso? En la segunda porción tenemos 10 preguntas de elección múltiple. Le comparto algunas. La número 1. Samuel era juez, rey o gobernador. La número 9. Mardoqueo era un enemigo de los judíos en el tiempo de Esther, el sumo sacerdote que acompañó a Zorobabel o el pariente que crió a Esther. La tercera porción, por ejemplo, también tiene preguntas o detalles que usted puede señalar según los hechos de cada nombre que se encuentran ahí. Por ejemplo, los nombres como Saúl, Zorobabel, Josué, Jael, Booz, Absalón y Nehemías. En la cuarta división de preguntas tenemos 10 preguntas donde usted completa la frase. Usted llena los espacios vacíos que se encuentran en las declaraciones ahí marcadas. Por ejemplo, la número 5 dice, David tuvo misericordia de Mefiboset por causa de... Y ahí hay un espacio vacío para que usted complete la frase. Más de la academia en la próxima sesión. Cuando terminamos esta serie de presentaciones del libro primero de la Introducción al Antiguo Testamento, damos nuestro reconocimiento y gratitud a Dios por su fidelidad, a esta emisora amiga que nos da todo lo necesario para llegar a su amable audiencia, y gracias también a usted, estimado radioyente, por su fiel sintonía. Solo resta que nos escriba. La dirección es esta: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.